continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Los estudios que estamos haciendo sobre las doctrinas fundamentales de la Biblia, la última que hemos estudiado es la doctrina sobre el pecado, lo que se llama teológicamente la hamartiología. Hamartia es pecado en griego y logía es el estudio, la ciencia sobre ese tema, en este caso en la Biblia. Hoy vamos a comenzar, con la ayuda del Señor y su guía, vamos a hablar sobre la doctrina de la salvación o lo que también se llama la soteriología bíblica, lo que es el estudio y todo lo que abarca la salvación en la Biblia. Vamos a hacer el estudio principalmente en relación solo a lo que es en la obra de Cristo. Va a ser una doctrina que nos va a llevar un buen tiempo, nos van a llevar varios estudios para poder completar, y hoy vamos a hacer una introducción y vamos a tratar, si podemos ya hasta el final, la sustitución, que va a ser la parte que vamos a tocar hoy de la salvación. Vamos a ver la obra de Cristo y después vamos a ver la obra del Espíritu Santo dentro de la salvación y la vida del creyente también en la vida como salvo. Todo esto entra dentro de la doctrina de la salvación. Aunque la salvación comienza en Génesis, nosotros vamos a tratar de tocar la obra de Cristo, el Espíritu Santo y el creyente, y al final, si podemos todavía, vamos a tocar algunas posturas equivocadas sobre la salvación. Posturas que se enseñan hoy, pero que no son tan bíblicas, aunque tienen muchas cosas que por ahí diríamos, sí, parece está todo bien, pero hay algunos rebusques doctrinales y de versículos mal tomados o interpretados que no son relacionados a la salvación, como el calvinismo y el arminianismo y el pelagianismo. Tres posturas sobre salvación muy peligrosas, que tienen también cierta herejía, algunas de ellas bastante mayores, otras no tanto, pero todas tienen un problema que son bastante graves. Si uno dice, bueno, yo me voy a ir a esta o me voy a ir a la otra, son peligrosas porque son doctrinas o son sistemas teológicos que lo hicieron hombres. No lo hace solo la Biblia. La doctrina de la salvación, y como estamos estudiando doctrinas fundamentales de la Biblia, está solo en la Biblia, no está en lo que un postulado humano haya dejado para cada uno de nosotros. Ahora vamos a estudiar principalmente lo bíblico, pero al final del estudio, domingos subsiguientes, vamos a ver si podemos estudiar algunas de esas otras doctrinas. No en una forma muy profunda, simplemente dejar puntos específicos y cada uno de ustedes va a también poder de alguna manera discernir mejor por qué no es correcto aceptar algunas de estas posturas. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para que Él nos ayude y nos guíe en este estudio. Padre nuestro, muchas gracias por esta hora y este tiempo. Muchas gracias por quienes se han acercado para oír tu palabra, para que podamos aprender, para que juntos podamos compartir este tiempo que nos permites cada primer día de la semana, en donde podemos reunirnos para empezar a alimentarnos de lo que tu Espíritu nos ha dejado plasmados en las Escrituras. Gracias por la oportunidad y libertad que tenemos. Rogamos, Señor, tu entendimiento, tu ayuda y tu guía para este tiempo. Y gracias, Señor, porque también permites que una vez más podamos estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, la doctrina de la salvación en la Biblia es algo que está dentro del tema principal de la Biblia, que es la redención. Siempre decimos que el tema principal de la Biblia, todo lo que encierra la Biblia completa en el plan que Dios ha trazado en las Escrituras, es la redención. La redención comienza desde Génesis y termina en Apocalipsis, porque abarca todo lo que Dios tiene para el hombre, la historia del ser humano y todo lo que se relaciona a la obra de Cristo y lo que Él hizo. La persona principal de la Biblia, o la persona importante que la Biblia habla y enfoca toda su enseñanza, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el protagonista principal de todo lo que la Biblia enseña. No importa que estemos tratando temas del reino, incluso podemos decir, pero y bueno, ¿y el libro de Jueces hablará algo de Jesús? Sí, habla un montón, porque Jesús aparece muchas veces en el libro de Jueces. Obviamente no como el Jesús en el Nuevo Testamento, pero lo vemos en su preencarnación, en su estado antes de la encarnación, pero lo vemos muchas veces. En ese libro, por ejemplo, aparece Jesús como el ángel de Jehová. Y varias veces va a aparecer, y cuando ustedes ven esa expresión en el Antiguo Testamento, siempre se está refiriendo a Cristo antes de su encarnación, en el tiempo que todavía Él estaba en la gloria de su Padre, esa gloria que Él oraba en el capítulo 17, versículo 5, dame esa gloria que tuve antes que el mundo fuese. Bueno, Él todavía estaba ahí, todavía no había llegado su tiempo de humillación, pero Él se aparecía, daba directrices y órdenes y hasta aceptaba ofrendas. En ese libro se ve mucho sobre la doctrina de Cristo en relación a su soberanía sobre la nación de Israel y sobre personas en Israel. Por eso es importante que separemos también esto un poco. La salvación es el plan de Dios dentro de la redención, dentro del tema de la redención, es el plan de Dios para ayudar y guiar al hombre a que vuelva a tener comunión con Dios. Aunque en el Antiguo Testamento la salvación completa todavía estaba adelante, la cruz se la miraba para adelante, pero ya nosotros la vemos atrás. Nosotros tenemos la gracia de Dios que, como dice Pedro, que ya podemos ser partícipes de la salvación y la redención completa de nuestra alma. Los antiguos testamentarios la esperaban, la anunciaban, se estaban preparando para eso, pero todavía no les había llegado la salvación completa hasta que Cristo murió también por ellos. La redención abarca no solamente la salvación del hombre, sino que abarca la restauración de todas las cosas, como dice Pablo en 1 Corintios 15, hasta que ponga todo bajo sus pies, hasta que Cristo sea el soberano, todo en todo, ya sea el protagonista sobre todo, y hasta que llegue el tiempo en que ya Él estará también reinando o correinando con Dios en la Nueva Jerusalén. Todo eso abarca el plan de la redención de Dios. Desde que entra el pecado, Dios empieza a hacer que se vaya ejecutando paso a paso, en manera periódica, el plan de la redención. Entonces, vamos a ir viendo ahora lo que obtuvo Jesús en la cruz, la amplitud a lo que converge todo eso, a dónde nos lleva todo esto que Jesús hizo. El pecado distorsionó todo lo que nosotros podíamos haber visto muy lindo y muy bello, como dice el mismo Dios y en Génesis 1, que vio Dios todo lo que había hecho y que era bueno en gran manera. Pero eso fue distorsionado por el pecado. La misma creación cayó bajo sujeción, bajo aflicción, y también el mismo hombre cayó bajo la esclavitud del pecado. Todo se distorsionó, y en Romanos 8 vemos que Pablo dice que la creación gime, y dentro de la creación está el mismo hombre que fue creado, gime a una por ese día glorioso, cuando ya los hijos de Dios van a estar en su restauración completa y en el reino nuevo. También el alma mismo fue salvada para nosotros. Hoy tenemos la salvación del alma, todavía no tenemos la completa salvación en el sentido del cuerpo nuevo. Nuestra alma está asegurada en Dios, dice la Biblia, está escondida en Dios, tiene vida eterna, tiene todo, pero todavía tenemos la lucha interna, que estamos entre querer hacer el bien porque somos salvos y porque el Espíritu nos impulsa, pero también está la batalla que tenemos nosotros por nuestro cuerpo. Ustedes eso lo pueden ver en Romanos, ya lo hemos tratado en otros estudios, lo pueden ver en Romanos 7, 15 al 25. Ahí Pablo describe bien la lucha que tenemos entre los deseos del alma y los deseos de la carne. Pero la salvación del alma ha sido ejecutada en la cruz, ha sido hecha, pero esa salvación que Dios hizo en la cruz del Calvario a través de Jesucristo, también nos completará, sirve y alcanza para darnos la vida eterna a cuerpo nuevo. Ahora llegamos hasta una parte, después se completará y seremos puros, como dice Juan, como Él es puro, según vemos en 1 Juan capítulo 3. En el tema en cuestión podemos marcar un antes y después de la vida de quien es poseedor de este don inmerecido. Vamos a comenzar viendo la obra de Cristo en la salvación, lo que Él hizo para que nosotros lleguemos, y vamos a desglosar la obra. Nosotros por ahí a veces la vemos a la obra de Cristo solo lo que Él hizo en su pasión y lo que Él hizo también en la cruz. Esto lo vemos contado y bien relatado en los evangelios. Pero cuando nosotros vamos a las cartas de Pablo, incluso dentro de los evangelios, el propio Jesús se presentó como, y este es el primer punto que vamos a tocar, como el sustituto, la sustitución. Esta es una doctrina que está dentro del plan de la salvación, y hoy vamos a ver muchos versículos que nos hablan, y ustedes van a leer a veces por ahí en el Nuevo Testamento una frase, por nosotros. Cuando se relaciona a Jesús, implícitamente está la doctrina de la sustitución en ese versículo. Se enfatiza algo que Jesús hizo que nosotros no podíamos hacer. Por eso Él es el sustituto. Él primero se presenta, esto lo hace delante del Padre y también lo hace delante de los hombres. El único que podía hacer el acto de salvación y de redención completa de nuestra alma era Jesús. A la vez es algo indispensable, no se puede obviar la persona de Cristo en la salvación. No había manera que el hombre se pueda salvar. Nada al hombre, no se le aceptaba nada al hombre para que él se pueda salvar. Como vemos también, vamos a verlo esto cuando vamos a tratar la redención, que es el otro punto, en el Salmo 49, 7 al 8, dice que el hombre no podrá pagar jamás por su pecado. No hay holocausto suficiente, no hay riquezas ni ejército suficiente, porque su redención es de alto precio. Y ese alto precio solo y únicamente lo podía pagar Jesucristo. Esto ya lo vamos a tratar con más detenimiento cuando entremos a la redención. La sustitución nos presenta a nosotros en este primer acto a Jesús para la ejecución de salvación. Cristo se pone en lugar del pecador por la incapacidad de este último para lograr una completa comunión con Dios. Jesucristo, en su estado de inocencia e inmaculado, se presenta para salvar y obtener lo que nadie puede hacerlo. Fuera de Él, la sustitución se hizo indispensable porque de otro modo no habría posibilidad de redención y salvación. Dios no podría salvar y el hombre tampoco podría salvarse. Cristo era necesario y no podía obviarse su intervención. Nosotros muchas veces vemos la sustitución como un acto solo relacionado a los hombres. Pero cuando venimos y partimos con esta doctrina desde el cielo, para Dios también había un problema para salvar. No era solamente que Dios quería salvar, el tema es cómo iba a salvar e iba a hacer ese acto. La salvación o la sustitución era necesaria porque Dios no podía salvar por sí mismo nomás, porque Él quería. Bueno, hoy ya les voy a declarar a todos salvos, listo, voy a hacer que todos sean salvos y se termina acá el problema. No alcanzaba con eso. Porque si Dios hubiera hecho, esto dicen los universalistas dicen que como Dios es amor, entonces todos pecaron, pero Él va a salvar a todos, porque Él es bueno y es un Dios de amor. Esto dicen los universalistas. Esta es una doctrina de salvación muy, muy mala, terrible es. Ahora, Dios no podía violar su justicia, no podía violar su santidad y no podía violar lo que Pablo hace notar en Romanos 3, su veracidad. Por eso Jesús se presentó como que, como camino, verdad y vida. Él nomás. Para que Dios pudiera salvar al hombre, para que nosotros pudiéramos tener el beneficio de salvación gratuita, sí o sí tenía que haber un sustituto por el hombre para que viva la ley, veracidad. La veracidad del carácter de Dios está en los 613 mandamientos de la ley. De la ley, repito, y esto no me voy a cansar de repetir para que se les grabe siempre en la mente. La ley de Dios es una dividida en 613 mandamientos. Dentro de esos mandamientos que decimos están los decretos, preceptos, ceremonias y todo lo que compone la ley. Lo que Dios dijo, harás esto, harás aquello, no harás esto, no harás aquello. Todos son los mandamientos de la una ley. Así como también en el cristianismo, en el nuevo pacto, está el fruto del Espíritu Santo compuesto por 9 cualidades que Dios quiere que esas cualidades crezcan en nosotros, cualidades espirituales. Así la ley, por eso Santiago dice que el que infringe un punto de la ley se hace culpable de toda. La ley es una unidad. Todos los mandamientos de la ley componen una ley y violar un mandamiento también viola todo el resto de la ley. La ley no se puede vivirla, no se la puede vivir a la ley con 10 mandamientos y violar el resto, los 603 que quedan. Bueno, yo trataré de cumplir los 10 mandamientos que dice allá en Éxodo 20 y bueno, ya con eso Dios seguramente, ¿saben qué? Los 10 mandamientos son el resumen de todos los otros mandamientos que explican muchos de los 10 mandamientos, varios de los 10 mandamientos, perdón. Es importante que entendamos que Dios no puede tolerar ni siquiera la infracción de su ley en un solo punto. Podemos decir que puede ser un punto que trata la ley, o sea, un tema, o podemos decir un punto seguido o un punto aparte, que nos habremos olvidado de tener en cuenta y podemos de alguna manera desconfigurar una frase de la ley que nos dice una cosa y nosotros creemos que es otra. Por eso es importante que entendamos que la sustitución era necesaria, porque la veracidad de Dios se tenía que vivir, se la tenía que cumplir. Y el único que podía hacer eso era una persona sin pecado. Alguno puede decir, y bueno, pero supongamos, hermano, que yo, una persona quiera vivir y verdaderamente vive la ley sin pecado. Supongamos que existiera ese hombre o esa mujer en la tierra, que pudiera vivir la ley sin un solo pecado, nunca cometió nada. ¿Hubiera servido su vivencia de la ley para que llegara a ser aceptado por Dios? Nunca. ¿Por qué? Porque es pecador. La diferencia con Jesús es que Él no era pecador. Jesús no tenía pecado, Él había nacido sin pecado. Por más que un hombre, por eso las buenas obras para la salvación es algo lamentable cuando los religiosos de cualquier religión, sea católica, hasta los testigos de Jehová, los adventistas y un montón de otras sectas, mormones y demás religiones que hay, movimientos espirituales que se hacen hoy, por más esfuerzo que hagan y todo lo que quieran hacer, no vale nada, porque el pecado anula las buenas obras. Y Dios las llama trapos de inmundicia, en Isaías 64:6. Es importante que entendamos que el acto de la sustitución fue indispensable, importantísimo, tanto para Dios como para los hombres. Dios no podía salvar sin Cristo y el hombre no se podía salvar sin Cristo tampoco. No podía obtener salvación. Por eso es importante que entendamos bien este tema. Vamos a ver algunos versículos que nos van a ir ayudando a ver un poco cómo va a funcionar esto. Mateo capítulo 20, 28 es un pasaje clásico en relación a esto. Vamos a leer también Romanos 5, 8, 1 Corintios 5, 7, 2 Corintios 5, 21. Varios pasajes vamos a ir para que nos quede, por lo menos hoy vamos a tratar bien este tema, porque sé que es un tema que a veces ni se habla de él, ni se lo conoce bien, el tema de la sustitución de Cristo para la salvación. Lo sabemos ambiguamente, pero no lo notamos con énfasis. Mateo 20, 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a servir, a hacer lo que el hombre no podía hacer, a hacer un servicio perfecto a Dios en todo lo que Dios había dicho de él. Él no quería ningún servicio de nadie, sino él ser el siervo de Jehová, como lo anuncia ya Isaías en los capítulos desde el 40 en adelante del libro de Isaías. Pero también a la vez, él era el que iba a poner su vida, el que se iba a dar como rescate, solo él. Eso cuando él dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su su, solo él, la vida de él, nada más, ninguna otra, su vida en rescate por muchos. Por un solo sacrificio, por un solo servicio y por un solo don, que él mismo se presenta como el don perfecto, la dádiva, como vemos en Romanos 6:24, esa dádiva de Dios, que es el mismo, se dio en rescate por todos nosotros, solo él. Vamos a Romanos capítulo 5:8, vamos a ir avanzando así hacia para adelante para que no nos perdamos. Un versículo muy conocido que muchas veces lo usamos para evangelización, pero la sustitución está muy clarita. Aunque no dice, la palabra sustituto no aparece en la Biblia, pero la doctrina está muy presente. Así como muchos niegan la Trinidad divina porque la palabra Trinidad no está, eso le van a decir los testigos de Jehová siempre, que la palabra Trinidad no está, ¿y cómo nosotros vamos a creer? Los unitarios también, los que practican la doctrina de los unitarios también dicen, no aparece la palabra de Dios. Pero la doctrina existe de la Trinidad divina y son muchos los pasajes. También, aunque la palabra sustitución o sustituto no aparece, la doctrina está muy explícita en la palabra de Dios, aunque no esté el término. Dice el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió. Esa frase no se la olviden, por nosotros. De aquí en adelante vamos a ver mucho esa frase, por nosotros. En esa frase se ve implícita la doctrina de la sustitución. Solo Él podía morir, solo Él podía dar su vida por nosotros. Es más, dice que no es que el hombre pide a alguien que muera por él o que haga algo por él para la salvación. Dice que en el amor de Dios, Cristo fue enviado por nosotros. El versículo que también lo conocemos de memoria es el versículo más conocido de la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí vemos que para Dios era importante el sustituto que ha dado a su unigénito hijo o a su hijo unigénito. Ha dado él. Él ya también tuvo que dar de su parte para que la salvación sea perfecta y se pueda efectuar con todo el tenor que demandaba. Sí o sí era importante Jesucristo para Dios y también para los hombres. 1 Corintios 5:7, vamos un poquito, la carta siguiente, ya estamos en 1 Corintios. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Ninguno de nosotros podía hacer su propia Pascua. La palabra Pascua significa pasado por alto. O sea, Dios vio que estábamos en una mala condición, pero pasó por alto porque tomó como el sacrificio por nosotros el sacrificio de Cristo en la cruz. Él pasó por alto nuestros pecados, pero castigó el pecado en la persona de Cristo. Por eso nosotros cada año recordamos el tiempo de la Pascua, porque en ese tiempo también podemos recordar todo lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Como Dios, sabiendo que éramos pecadores, entendiendo nuestra condición, que no podíamos y no teníamos forma de salvarnos o de salir de esa condición, envió a su Hijo. Toma en cuenta nuestra condición y en su misericordia nos salva por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por nosotros fue sacrificado Cristo. Por eso, ningún sacrificio de cada uno de nosotros, ninguna peregrinación, ningún llevar de cruz de madera, ningún llevar de ofrendas a cualquier virgen, santo o lo que sea por ahí, no sirve. Ni que gastemos miles, bueno, capaz uno tiene más, millones de pesos, por ofertar algo a Dios a través de un ídolo o a través de lo que sea, de una buena obra que hagamos, de una beneficencia, no sirve. El sacrificio más alto y el que mejor precio pagó fue el de Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el sacrificio que vale, no vale ningún otro. Seguimos con 2 Corintios 5:21. Vamos avanzando por el Nuevo Testamento y veamos algunas cosas que Pablo nos va mostrando. 5:21, el último versículo de este capítulo dice, porque el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Dos veces aparece implícitamente la sustitución. El que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Mis pecados fueron sobre Jesús. Como yo no podía librarme de ellos, los descargamos en Jesús, o Dios puso todos nuestros pecados en Jesús en la cruz del Calvario. Pero también somos hechos justicia, o somos hechos justos, todos nosotros, por Dios, o de Dios, en Él. Mi justicia, lo que yo hoy tengo, eso que dice allá en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, eso es solo en Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús. Hasta mi vida de salvo se tiene que hacer en y con Cristo, si no, no tiene valor. Es lo que siempre decimos, cuidado con hacer una vida cristiana a la nuestra. Cuidado con hacer una vida que no es en la gracia del Señor y en Cristo. Esto ustedes lo van a ver que Pablo enfatiza mucho en Efesios, enfatiza mucho en Filipenses y en Colosenses. Con Cristo y en Cristo. Por eso es importante que nosotros estemos siempre en una vida de oración y de mucha lectura bíblica para saber cómo debemos vivir el cristianismo en la gracia del Señor. Acuérdense lo que le dijo Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia, no de él, no en la buena vida cristiana que podía hacer Timoteo. A Timoteo incluso le dice, cuídate de ti mismo. Y no es que Timoteo no era un cristiano, pero dice, esfuérzate en la gracia del Señor. Esto quiere decir que el Espíritu de Dios, que el Señor sea siempre tu guía y que Él sea el que te vaya haciendo obrar en lo que debes obrar. Obviamente hay cosas que nosotros tenemos que cumplir como cristianos porque la Biblia nos habla muy clarito y no hay nada que dudar ahí y no hay nada que decir sobre eso. Pero muchas veces también Dios tiene obras en lo personal que quiere que hagamos, cosas que quiere que nosotros realicemos porque Él así lo ha destinado para nosotros, y tenemos que aprender a encontrar la voluntad de Dios en oración y en lectura bíblica. Es muy importante esto. Por eso nuestra justicia, si la vivimos en Él, sabiendo que por Él nomás llegamos a ser justos, no porque nosotros pretendemos ser legalistas o cristianos legalistas, entonces vamos a vivir la vida cristiana correcta. Gálatas 3:13. La siguiente carta ya es Gálatas, así que no se vayan muy lejos, ahí nomás estamos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley porque Él fue colgado por nosotros. Por más que nosotros quisiéramos morir por nosotros mismos, decir, Señor, muero ya para no pecar más y así puedo salvarme, porque al no pecar más ya puedo ser, entre comillas, santo. No, hermanos. Vamos a Romanos un ratito, volvamos, porque esto también es bueno e importante, porque hay gente que muere para decir que porque murieron por su Dios, esto hacen los musulmanes, ellos dicen que porque mueren por su Dios, inmediatamente tienen ganado al paraíso. Y hay gente, obviamente no son todos cristianos, pero hay gente que cree que porque muere, entonces Dios le puede llegar a salvar, que la muerte les va a salvar a ellos. Pero en Romanos 5, ahí donde estuvimos leyendo el versículo 8, dice algo interesante desde el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas muere alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por él. Bueno, hablando de seres humanos que pretenden hacer una muerte por alguien, y aunque sea por nosotros mismos, no sirve. No va a servir nuestra muerte para decir, Señor, no quiero pecar más, entonces no voy a morir. Eso es lo que hacen los católicos con la extrema unción. Antes de morir, ya saben que van a morir, y eso lo implementó el gran amigo de ellos, Constantino. Él se bautizó ya recién a lo último, trató de bautizar, pues ya sabía que ya se moría. Entonces ahí que lo vengan, que lo bauticen y que hagan todo porque él ya iba a morir, así él no pecaba más. Y piensan que la muerte soluciona todo. No, la muerte no soluciona nada. Si no tiene a Cristo en vida, no soluciona nada. La única muerte aceptable para salvación y para redención por parte de Dios es solo la de Cristo. Nuestra muerte, nuestra renuncia a una vida de pecado y preferimos morir, tampoco sirve. No va a andar, porque el que muere sin salvación en vida sigue muriendo como pecador. Porque el alma sigue en pecado. Sí, muere el cuerpo, pero el alma está contaminada y el alma no muere. Esto tengamos en cuenta, el alma no muere. Eso le dicen los testigos de Jehová. O los adventistas le hablan de la aniquilación del alma. Eso no existe en la Biblia, hermanos. No hay en la Biblia ninguna doctrina de la aniquilación. El propio Jesús dijo, tienen que temer al que puede matar el alma en el infierno. Pero cuando Él usó la palabra matar, no se da a entender la palabra aniquilación, sino se da a entender la palabra separación. ¿Separación de qué? Del cuerpo del alma y del alma de Dios eternamente y para siempre. Nunca podrá tener comunión. Es en esta vida y en este cuerpo de carne y pecaminoso en el que nosotros, como personas, tomamos la decisión de decirle, Señor, te recibo como mi Salvador. Creo en todo lo que hiciste en la cruz del Calvario. Por eso, Cristo murió, nos redimió a nosotros porque Él murió por nosotros y solo esa muerte es la única que Dios acepta por la redención de los pecados, por los pecados. Es la única muerte que a nosotros, por ese derramamiento de sangre, nos va a limpiar de todos nuestros pecados. Efesios, capítulo 5, versículo 2, la carta siguiente ahí, no se vayan lejos que ahí estamos nomás. Efesios 5, 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, parecido a lo de Gálatas 3:13. Solo que acá ya se agregan dos cosas más. Ofrenda, allá era el sacrificio, la muerte de Cristo, ahora es la ofrenda y el olor fragante. Y aquí volvemos otra vez a veces a lo que hoy vemos en día, y eso se vio siempre, desde los albores de la humanidad, desde Caín en adelante se vio eso. Tratar de agradar a Dios por ofrendas que nosotros creemos que a Dios le tienen que agradar, pero que no le sirven de nada. Y que Dios incluso las condena. La única ofrenda por el pecado, hecha una vez y para siempre, el único sacrificio hecho una vez y para siempre, según vemos en Hebreos 10, 10 y versículo 12, solamente es la de Cristo, que hace una vez y para siempre perfectos a los santificados. Versículo 14 del capítulo 10 de Hebreos. Es importante, hermanos, que nosotros veamos y notemos por qué es tan importante el sacrificio de Cristo. Porque solo Él lo podía hacer. Esto es la sustitución. Solo Él y nadie más que Él podía hacer esto. Primera Tesalonicenses, ahora sí vamos más adelante. Primera Tesalonicenses 5, 9 y 10. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Pablo, al principio del capítulo, le está diciendo, o un poquito antes de los versículos que yo leo, él les dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, en el versículo 6. Ahora, Pablo hace notar algo importante. Él estaba escribiendo a cristianos. La carta a los tesalonicenses es una de las primeras cartas paulinas. Está la de Gálatas, que es la primera, pero después ya van los tesalonicenses. Está escrita más o menos por entre el año 50 y 52 después de Cristo. Ahora, a estos primeros cristianos, este es un viaje que él hizo en su segundo viaje misionero, llega a Tesalónica, predica el Evangelio, habla con ellos y manda esta carta a cada uno de ellos, a esas iglesias que estaban ahí, y les hace notar a ellos una cosa muy importante. Primero dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de, solo de, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el 10 él agrega algo importante, y esto es para todos esos cristianos que creen que sí o sí pueden mantener la vida de salvación. Esto enseña Arminio. Arminio enseñó la salvación por gracia, pero dice, bueno, te salvás por gracia, pero acordate, ahora tenés que cuidar tu salvación. Si vos errás en tu salvación, fuiste. Perdiste la salvación. De ahí viene la pérdida de la salvación. No viene de ahí de los pentecostales desde 1901, cuando empezó el movimiento pentecostal carismático, que ellos empezaron a introducir esta herejía de la pérdida de la salvación. Eso viene de mucho antes, del siglo XVI, cuando Arminio se enfrentaba con Calvino en unas cosas y otras en sus cartas, y él entonces empezó a escribir, y sí, tuvo muchos seguidores. Pero Pablo hace notar algo muy importante. Dice, sea que usted vele o no vele, o sea medio dormilón como creyente, usted es salvo. Porque su salvación no depende de su conducta. Menos mal, hermanos, que nuestra salvación no depende de la conducta. Yo hace rato hubiera perdido la salvación. Y quizás serían cientos de veces las que me iba a tener que volver a arrepentir y pedir a Dios que me salve de nuevo. Porque le voy a ser sincero, hermanos, ¿cuántos pecados hay que hacer para perder la salvación? Supongamos que se pierde la salvación. Uno nomás. Hermanos, para Dios, un pecado solo viola su santidad. Pero el sacrificio de Cristo fue suficiente para que usted vele o no vele, usted es salvo. Ya fue librado de la ira de Dios, que está sobre todos los seres humanos que no han creído en Cristo. Eso lo ven ustedes en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida, mas el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está. Tiempo presente, está sobre él. ¿Cuándo va a dejar de estar sobre los hijos de ira, la ira de Dios? Valga la redundancia acá. Cuando ellos reciben a Cristo, cuando creen en Cristo como Salvador personal. Ese día que ellos hacen eso, que aceptan la salvación en Cristo, ellos crean o no, incluso les voy a decir algo, se van a sorprender muchos cristianos hoy que creen en la pérdida de la salvación, que creen que ellos si no hacen esto, no hacen aquello y lo otro, y toman un versículo acá de Hebreos, el otro de Santiago, agarran uno de Pedro también, en especial el 4:17, capítulo 4:17, cuando dicen que el juicio empieza por la casa de Dios, porque cuando ven ese pasaje, dicen, ¡ja! Hermanos, Dios está enjuiciando la casa, y entienden que la casa de Dios también es la iglesia. Y sí, en parte sí, pero no está hablando de un juicio que nos hace salvos o no. Que Dios está juzgando y mirando a ver si este mi hijo o mi hija es o no es salvo. A ver si está haciendo todo lo que tiene que hacer para que yo lo mantenga salvo. No se está hablando de ese juicio ahí. No es nuestro tema, pero hermanos, es importante que entendamos una cosa. Para Dios, el que usted se porta mal como hijo de Dios o no, Dios va a juzgar a su tiempo eso. Pero usted en la salvación, usted seguirá intacto. Repito lo que ya hemos hablado también cuando hablábamos del pecado del cristiano. Cuando hablábamos de la doctrina del pecado, habíamos hablado del pecado en el cristianismo. Acuérdense, nunca confundir reino de los cielos con salvación. Salvación es por pura gracia y Cristo hizo todo y no hay más nada que hacer para la salvación. La salvación está sustentada, fundamentada y basada totalmente en la obra de Cristo una vez y para siempre. Por eso usted se salva una vez y nunca más. Pero el reino de los cielos es por pura obra y usted llega y tendrá una posición grande en el reino de los cielos por lo que usted ha obrado como salvo o no ha obrado como salvo. Usted tendrá su lugar cerca de la gloria o no de Cristo en su reino, pero de acuerdo a lo que usted haya vivido. Pablo dice, si sufrimos con él, reinaremos con él. Si usted no sufre con Cristo, no reinará. Usted irá a la presencia del Señor. Pero su lugar cerca del Señor está medido de acuerdo a lo que usted haya obrado en este cuerpo. Por eso está la doctrina del tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo, Cristo no le va a decir a usted, bueno, vos sos salvo porque hiciste esta buena vida cristiana. Vos no sos salvo porque no me gusta cómo hiciste la vida cristiana. Así que, anda, chao, anda y sufrí la gran tribulación o te vas al infierno. El tribunal de Cristo no es para juzgar salvación. El tribunal de Cristo es para juzgar o para que, mejor dicho, no juzgar ni siquiera, es para que se manifieste lo que hemos pasado, lo que hemos sido en el cuerpo. Sea bueno, dice Pablo, o sea malo. Ahí se verá quién fue usted como cristiano. Su salvación está intacta, no se preocupe. Pero ¿saben por qué los cristianos que pierden salvación supuestamente? ¿Saben por qué ellos promueven mucho esto? Porque no entienden este tema del reino de los cielos y lo que es el tribunal de Cristo. No se predica. Pregunta a los cristianos, fuera de esta iglesia, porque acá, bueno, se predica y se habla y a veces se menciona esto del tribunal de Cristo. Pero los hermanos que ustedes conocen por ahí, en diferentes otros lugares, que van a otras iglesias, pregúntenle, ¿qué es el tribunal de Cristo? Y la Biblia dos veces aparece eso. Y esa sí, esa aparece, tribunal de Cristo. Romanos 14 y 2 Corintios 5. Aparece dos veces en la Biblia la palabra tribunal o la frase tribunal de Cristo. Ahora, pregúntele a la mayoría de los cristianos cuántos conocen esa doctrina, cuántos conocen la enseñanza de ese tema. Algunos ni sabían que existe esa doctrina. Ni se enteraron que existe la doctrina del tribunal de Cristo. Cuando ustedes le digan eso, van a decir, ah, y van a ir a preguntar al pastor de ellos, y el pastor tampoco va a poder decirle, porque muchos pastores ni la saben. Eso es lo lamentable. Por eso pueden amenazar a las iglesias y asustar a los hermanos con el tema de la pérdida de la salvación, porque hermanos, si usted no vela, Jesús dijo, velad. Mandamiento, es cierto, pero no todos los cristianos velan, pero no por eso, sea que velemos o que no velemos, nosotros ya estamos limpios. Nosotros ya vamos a vivir juntamente con Él, dice al final del 10. Aclaro todo esto para que entendamos, hermanos, el valor incalculable, precioso que tiene la salvación ganada por Cristo en la cruz. Que ni nosotros ni Dios solo la podía ganar. Dios mismo dependió de Cristo para ganarnos la salvación. Por eso la sustitución de Cristo es tan importante. Es tan necesaria para que nosotros la podamos entender. Tito 2, 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Quien se dio a sí mismo, hablando de Cristo, por nosotros. Versículo 13, vamos a mirar para darle contexto a la primera parte del 14. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para comprarnos. Esto ya lo vamos a dejar para el segundo punto que vamos a tratar. Hermanos, es importante ver que la redención, o sea, la compra de nuestra alma, lo vamos a ver mejor esto en el próximo estudio, la compra a alto precio de nuestra alma fue hecha por Cristo. A Dios le agradó, a Dios le plació salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo. No por medio de obras, ni tampoco por medio de cultos y de ritos y de todo lo que podamos hacer. Dios a nosotros no nos pide nada, no nos demandó nada para llegar a la salvación. A Él le agrada y nosotros aguardamos esa esperanza. La salvación no solo fue hasta salvar mi alma del pecado, sino que también sigue aún todavía. Lo que hizo Cristo en la cruz a través de la redención aún continúa mucho más por delante. Hay mucho más en la eternidad ganado por Cristo en la cruz del Calvario. Cuando ustedes van a Efesios, capítulo 2, pueden quedarse ahí por Tito porque vamos a seguir para adelante, pero yo quiero leer algo para aclarar esto último que les estoy diciendo. Efesios capítulo 2, versículo, vamos a leer desde el 5 para darle contexto. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Tiempo pasado, y nos hizo sentar, presente, con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. La pregunta es un poco interesante cómo Pablo hace el versículo 6 acá, porque él dice que nos resucitó, sí, espiritualmente resucitamos en Cristo, somos una nueva vida, pero corporalmente todavía no participamos de la resurrección de los muertos. Si es que vamos a morir y no participamos en el arrebatamiento de la iglesia, aún no participamos de la resurrección, pero para Cristo ya estamos resucitados. Es más, dice, nos sentó, pasado, en los lugares donde. Que yo sepa, yo hasta ahora me siento en muchos lugares, pero son lugares terrenales. Aún no estoy en los lugares celestiales. Pero para el pensamiento divino, para la eternidad de Dios, como tengo vida eterna, para Él yo ya estoy en su presencia. Aunque yo todavía no lo estoy. Pero sé que esa esperanza que Dios me da en la redención es segura, porque así lo dice Pablo y lo prometió nuestro Señor Jesús. Él fue, dice, a hacer qué por nosotros, según Juan 14, a preparar moradas en lo celestial, no acá en lo terrenal. Si así no fuere, yo no lo hubiera dicho, dice el Señor Jesús, pero voy a preparar lugar para vosotros. Pablo de alguna manera resume eso haciendo ver que esos lugares celestiales están ahí. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros, adelante, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios tiene demasiado para mostrarnos a nosotros, tiene mucho para decirnos todavía, tiene mucho para hacer por nosotros. Por eso fue a preparar, porque su salvación no es solo para que vivamos como salvos aquí para siempre. Es porque en un momento dado, cuando Él lo decida, estaremos en su presencia. Y eso ya está garantizado, ya está hecho. Hebreos capítulo 9, 24. Porque no entró Cristo en los lugares santos hechos con manos, que son figura de los verdaderos, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. En Efesios 5:2 habíamos visto que Jesús fue ofrenda, sacrificio y olor fragante. Pero la ofrenda, el sacrificio y el olor fragante, ¿a dónde llegó? ¿Al templo en Jerusalén o al cielo mismo? Según Hebreos, dice que el sacrificio de Cristo, el único, hermanos, el único sacrificio, digamos, que llega a la presencia misma de Dios y que fue verdaderamente recibido por Dios en su trono, fue el de Cristo. Los antiguos testamentarios hacían muchísimos sacrificios a lo largo del año. Todos los días había que hacer un holocausto, de mañana y de tarde. Estaban las ofrendas de paz, las ofrendas del pecado, las oblaciones y un montón de cosas que ustedes pueden ver en Levítico del capítulo 1 hasta el 7. Un montón de ofrendas que se hacían, un montón de sacrificios. Se sacrificaban corderos, carneros, vacas, también becerros. Muchos animales se hacían, pero ningún animal sacrificado u ofrenda o sacrificio que se hizo en el tabernáculo o en el templo de Salomón, ninguno llegó a lo celestial. Pero el sacrificio de Cristo no fue para que llegue al templo, porque Cristo no murió en el templo. Según Hebreos 13 dice que Él fue y murió ¿dónde? Fuera del campamento. Fuera del campamento. Su sacrificio no era, o su todo lo que Él sufrió, no era para ofrecerlo en el templo que en ese tiempo estaba, sino era para ofrecerlo directamente a lo celestial. El único sacrificio que llegó a ese lugar. Bueno, continuamos con 1 Pedro 2:21. Vamos más adelante. Pues para esto sois llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Hasta la vida que hizo Jesús en su ministerio, hasta lo que Él hizo, toda su obra, su cumplimiento de la ley, lo hizo por nosotros, porque nosotros no podíamos hacerlo. No solo su muerte, su sacrificio, su ofrenda y el olor grato que dio todo esto a Dios era lo que hizo Jesús. Hasta vivir por nosotros la ley lo hizo. Él nos dio ejemplo de cómo agradar también a Dios, cómo orar, cómo vivir, cómo estar apasionados por la palabra de Dios y la voluntad del Padre. En todo eso nos ha dado un ejemplo importantísimo. Por eso, cuando ustedes vean en relación a Cristo en el Nuevo Testamento esa frase "por nosotros", acuérdense que está implícita la doctrina de la sustitución, que es parte de la doctrina fundamental de la Biblia de la salvación. Cuando ustedes ven eso de "por nosotros", tenemos que aceptar que sí o sí Cristo es el único que podía vivir lo que nosotros no podríamos. No podemos vivir. Y quiero decirles algo, incluso en la propia vida cristiana que nosotros ya hacemos como salvo, tenemos que asegurarnos que estamos viviendo lo que Dios quiere que vivamos. Las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice allá en Efesios capítulo 2, versículo 10. Siempre leemos hasta el 9. No por obras para que nadie se gloríe. O sea, por gracia sois salvos, dice ahí en el versículo 8, más arriba. Pero nunca nos olvidamos que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, pero no las nuestras. Porque a veces pensamos que, porque a veces hacemos un cristianismo de buenas obras y no nos damos cuenta que por hacer un cristianismo de buenas obras no estamos haciendo la obra que Dios quiere que hagamos para Él. Quizá ni siquiera sabemos cuál es el don que tenemos. No sabemos ni siquiera a veces qué es para lo que nos llamó Dios, cuál es la vocación nuestra que tenemos para servir a Dios. Las iglesias, incluso las iglesias bíblicas, están llenas de gente que vienen, se sientan todos los domingos a estudiar la Biblia, se apasionan por las cosas de las Escrituras, pero no se apasionan para obrar la obra que Dios tiene para cada uno de ellos en la iglesia. Y es lindo estar sentado y estudiar la Biblia, es hermoso poder compartir y estudiar porque es parte de la iglesia de Cristo. Pero también, según Pablo, dice que el reino de Dios se hace en poder, no solo oyendo. Y ahí no sé si les viene a la memoria el famoso versículo de Santiago 1:22. No seáis tan solamente oidores. Eso está re bien. Oír la palabra de Dios. No escuchar, oír, meditar en lo que estamos escuchando. Pero también hacedores. Vivirla. Decir, Señor, ¿en qué puedo servirte? ¿En qué puedo hacer? ¿Cuál es? ¿Qué quieres que haga? El Señor le va a mostrar. Cuando usted comienza a trabajar y a hacer algo en la iglesia, enseguida el Señor le va mostrando para qué usted es bueno. ¿Dónde está su lugar para servir en la iglesia? Por eso debemos seguir las pisadas de Cristo. Cristo no se apartó de la obra que el Padre le había dado a Él. Él caminaba rectamente por lo que era la voluntad del Padre y lo que Él tenía que hacer. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que ver qué quiere nuestro Padre para nosotros. Hasta en eso nos ha enseñado en la sustitución nuestro Señor Jesucristo. Él vivió lo que nosotros no podíamos vivir. Él hizo su obra, una obra que nosotros no podíamos hacer. Y les voy a decir algo. Cada cristiano, cada creyente, cada hijo de Dios, tiene una obra que nadie la puede hacer, nadie puede sustituir. Lo que Dios ya tiene para usted, esa obra que Él tiene preparada de antemano para que usted ande en ellas, para que usted sirva en la iglesia, para que usted sea un miembro específico al que Dios le puso en la iglesia, ese miembro del cuerpo, como dice Pablo allá en 1 Corintios 12, cuando habla de los dones, usted tiene un don para servir a Dios. Tiene que urgentemente descubrirlo para saber cuál es su vocación y en qué tiene que servir en la iglesia. Si usted ya sabe su don y no está haciendo nada porque no tiene tiempo, no se preocupe. Dios se va a encargar a su tiempo de reclamar si usted fue un buen siervo o no. Si usted fue fiel o fue infiel. La Biblia dice, nosotros podemos serle infiel, pero Él permanece fiel. Es necesario, dice Pablo 4:2 de 1 Corintios, es necesario que el administrador sea hallado fiel. Entonces ahora pongámonos a pensar y decir, ¿cómo puedo seguir las pisadas del Maestro? A veces cantamos, hay un himno que se habla, seguir las pisadas del Maestro. Bueno, ¿cómo sigo las pisadas del Maestro? La manera en que Jesús siguió las pisadas en su obra era que Él cumplía la obra para la que Dios lo destinó y lo envió a este mundo. Muy bien, a nosotros Dios no nos envió, Dios nos llamó en llamamiento santo para que lo sirvamos a Él como pueblo santo. Ahora, ¿a qué me llamó? ¿Qué don puso en mí para servirle? Esto ustedes ya lo tendrán que descubrir, porque ustedes tienen comunión, tanto como yo, tienen comunión con Él también. Así que aprendamos y sepamos que así como no hay sustitución para la obra de Cristo, nosotros tampoco podemos hacer la obra de otros hermanos. La iglesia no se puede caracterizar de los hermanos orquestas, los que hacen todo por todos. No, no, no. Cada hermano tiene que hacer su parte y la iglesia crece, trabaja y así también se van agregando hermanos a la iglesia por las almas que llegan también a los pies de Cristo. Vamos al último, a otro pasaje, perdón, de Pedro 3:18. Ahí nomás el capítulo siguiente. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo una sola vez padeció por los pecados, solo una, el justo por los injustos. Repetimos, nuestra justicia en la vida cristiana solo está apoyada en la justicia de Cristo. La muerte hecha una vez y para siempre como el sustituto por nosotros la hizo Cristo. Primera Juan, terminemos con esto, con Primera Juan 3:16. Vamos más adelante, ahí después de Pedro ya está la primera carta del apóstol Juan. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Algo muy interesante cuando hablamos del amor. A veces el amor en las iglesias se habla así medio como que bueno, que hay que ser buenos, siempre saludar a todos, siempre tenemos que ser así con una cara sonriente, un sentimiento que nos brota de lo profundo a nosotros, y como que eso es el amor. No hay que decirse nada a nadie, no le tenemos que reclamar nada, no le tenemos que retar a nadie, no, tenemos que ser todos buenos. ¿Y eso es el amor? Cuando Pablo, por ejemplo, le reprende, dice allá en Gálatas 2, cuenta ese relato el apóstol Pablo, dice, reprendí a Pedro cara a cara. No dice que él le habló, ay, Pedrito, pero no, escuchá, no váyase judaizante. No, Pedrito, pará, vení. Dice, le resistí. ¿Y qué quiere decir cuando nos resisten en la cara? Cuando nos dicen, como decimos nosotros hoy, cuando nos dicen las cosas en la cara. Eso es resistir cara a cara. Eso es enfrentar a la persona y decirle, estás equivocado, ¿qué estás haciendo? Cristo murió por nosotros, hizo todo. La ley ya no tiene más nada que ver, ni para la salvación, ni tampoco para la vida cristiana, porque el fin de la ley, dice la Biblia, ¿quién es? El fin de la ley es Cristo. ¿Y en qué mandamiento se resume toda la ley en nosotros? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que dice Pablo en 5, 13 y 14 de Gálatas. Porque en este solo mandamiento se resume toda la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, Juan dice en el 16, en esto hemos conocido que, nos dice el sacrificio de Cristo, el amor. En que Cristo murió por nosotros, Él nos amó a nosotros primero. Así nosotros ahora tenemos que poner nuestra vida, como Él puso por nosotros, se entregó a todos, siendo pecadores, se entregó a todo, nosotros también, sabiendo que nuestros hermanos pueden ser rencillosos, pueden ser un poco complicados, pueden ser un poco a veces impacientes, a veces son un poco difíciles de aguantar, nosotros tenemos que seguir amándolos. Nosotros debemos seguir ayudándolos, debemos seguir, no estoy hablando cuando a veces hay pecados que ya pasan de la raya. Lo que quiero decir es que a veces no todos somos iguales acá en la iglesia. Ninguno de los que hoy estamos acá somos iguales. Y todos tenemos nuestros berrinches. Todos tenemos nuestras complicaciones. Seamos un poco más suavecitos en carácter o no, pero todos somos complicados. Seamos sinceros, hermano. No vayamos a agarrar y decir ahora, no, hermano, usted está equivocado porque yo siempre soy un hermano que no me enojo, no hago nada. Puede ser que no se enoja enfrente del hermano, pero por dentro está hirviendo la sangre. Se le levanta el indio, pero no sale. Porque alguno dice, se le salió el indio, pero ese no salió, pero está ahí reventando todo adentro. Y por eso están las famosas enfermedades psicosomáticas, que no se entiende por qué está enfermo la persona, porque por dentro está lleno de ira, lleno de bronca y no la explota. Tampoco digo que usted tiene que explotar, pero cuando usted tiene un problema con el hermano, trate de arreglarlo. Trate de ir y amargar, porque usted lo ama. No se vaya de la iglesia porque un hermano le ofendió. Ámelo y ore por él. Amad a vuestros enemigos, dice la Biblia. Los enemigos están acá a veces. Acá están los enemigos. Ámelos. Mírese con ese hermano y dígale, estoy orando por ti. Sé que no me querés mucho. Sé que no estás de acuerdo con algunas cosas conmigo. Sé que estamos medio complicados a veces en la relación. Pero usted ore por él para que Dios vuelva a unir a estas dos personas que son salvos por el mismo Cristo. El mismo Cristo los salvó, la misma sangre los limpió, el mismo sacrificio fue hecho por ellos, la misma vida fue dada por ellos. No hay ninguna diferencia, nosotros somos los diferentes, pero el que nos une en la iglesia es uno solo, Cristo por medio del Espíritu Santo. Aprendamos, hermanos, a saber que la sustitución, resumiendo un poco, fue lo indispensable, fue lo necesario, pero tenemos que aprender nosotros también a ponernos, a darnos por los hermanos. Porque lo que nosotros hagamos por los hermanos, nadie lo podrá hacer. Porque Dios ha preparado obras para nosotros que solo nosotros podemos hacerlas. Esforcémonos en oración, en lectura bíblica y sirviendo al Señor para que vayamos descubriendo y empezando a enfocarnos en la iglesia, en lo que nosotros tenemos que hacer. Si todos hacemos eso, la iglesia verdaderamente será muy poderosa. Será una iglesia que espiritualmente no será vapuleada Y será una iglesia que verdaderamente va a estar trabajando en la obra del Señor y no de ella, sino en la obra del Señor. Padre, gracias por tu palabra y por lo que verdaderamente nos enseñas a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu Hijo amado Jesús que enviaste a morir por nuestros pecados, a que Él sea el sacrificio y la ofrenda por nosotros. Gracias, Señor, porque podemos verdaderamente compartir como hijos, estar unánimes juntos en un lugar, pero todo es por ese sacrificio que solo Cristo lo podía hacer por nosotros y nada podíamos hacer nosotros. Padre, te pedimos que nos ayudes a vivir la verdadera vida cristiana, esa que nos enseña tu palabra, esa que nos enseña el ejemplo de tu Hijo amado Jesucristo, esa que incluso nos enseña esa vida entregada que dieron tus apóstoles por la iglesia, que hasta murieron por el mensaje del Evangelio. Gracias, Señor, por los ejemplos que nos has dejado en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de hombres fieles que a pesar de sus errores y pecados, pero ellos siguieron sirviendo y siguieron adelante en su obra. Pedimos, Padre Santo, que ilumines siempre nuestros pensamientos en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.